UFCR advierte que el siguiente programa se vende para uso personal o doméstico exclusivamente. Todos los derechos quedan reservados. Cualquier divulgación total o parcial de la obra, sea a través de copias, edición, adición, exhibición, difusión y o emisión, redifusión, exhibición público, cualquier contrato que implique la duplicación, representación o reproducción de este programa total o parcial sin el consentimiento expreso de la UFCR, hará incurrir al infractor en las responsabilidades previstas por la ley número 94/1951 y podrá dar lugar además a las sanciones previstas por el artículo 415 del Código Penal y artículo 61 al 64 de la ley número 94/51. Your lips keep moving around, but my mind keeps wandering away. La Voz del Cerro presenta Todos Santos hasta que los medios demuestren lo contrario. Todos Santos, un programa que se propone casi nada y consigue mucho menos. Con Fernando Pereira, el más blanco entre los blancos. Leo Cuevas, el dandy de la puna. Y Diego Rivera, al que se lo coge cualquiera. La participación especial del hombre de las mil caras, 50p. Y a continuación, el programa que tiene como propósito final decir la palabra pija al menos 5 veces. Comenzamos una emisión más de Todos Santos, aquí por la 92.1, La Voz del Cerro. Estoy en compañía de... Perdón, de dos grandes personas. Una de las bases del programa, un tipo muy gracioso. Podemos decir el alma de este programa, un gran compañero. Y el otro es Leo Cuevas, así que bendigo la presencia de los dos. Y... ¿nos presentamos qué tenemos para el programa del día de la fecha? Sí, tenemos política candente del día a día. Palpitando las elecciones en año electoral, ya la vamos anticipando en Todos Santos para ser los primeros. Claro, sí. No, sí, tenemos, sí, nada para decir, pero somos los primeros y eso es algo bastante... Sí, indignación sobre todo, digamos. Sí. Muy bien. Fernando Pereira. Algunas cosas que pensé durante la semana, no hay nada específico. No vamos a romperle la cabeza a nadie, no hay grandes pensamientos. Yo tampoco vamos por el mismo cuestiones camino. Filosóficas. Sí, ¿Te gusta cómo suena? Sí, ahí está mucho más lindo, por lo menos. Después la cagamos cuando lo desarrollamos, pero el título, ¿quién te puede discutir el título? Yo también voy por el mismo camino de la escasez primero y del poco vuelo radial del. Para a continuación, este programa va a decir alguna verdad, pero la va a decir de pura casualidad, si es que la dice. Si es que dice alguna verdad, la va a decir de casualidad. No creo que ninguno tenga la expectativa de estar por decir algo importante en radio. Si decimos algo importante es porque simplemente nos confundimos en un momento, algo se cruzó por nuestras cabezas y hubo una interferencia de algún programa un poco mejor que este. Y bueno, salió al aire así, pero si no, no hay... expectativa de fracaso nada más en este programa del día de la fecha, aquí por la 92.1, la única radio que no puede abrir las puertas es esta radio. Bueno, hablemos algo para comenzar, algunas noticias. No sé si tienen algo para decir, nunca, hace mucho tiempo que no les pregunto si tienen algo para decir fuera de lo preparado, digamos, fuera de lo que de la producción, de la sal de este programa. No sé si tienen algo para condimentar este alimento nutritivo que es Todos Santos. ¿Alguna ocurrencia del momento? No, empezá. Empezamos nomás, muy bien. Empecemos rápido. Empecemos rápido, porque si no, salimos del guión y estamos cagados. Tres titulares de TN. Puedo darle tres titulares de TN, que leí hoy en la página web de TN. El primero era, y rezaba literal, ¿con qué necesidad? Y era el título de la nota de Maradona, que estuvo presente hoy en los medios por una fotografía que se sacó con su novia Olivia. Oliva es la novia, ¿no? O es la que la, tuvo tantas. No sé si Oliva es la... Bueno, no importa. La novia rubia de Maradona se sacó una foto candente. Le está tocando los pechos nada más. Y bueno, de TN titulaba ¿con qué necesidad a esta foto? ¿Con qué necesidad uno primero recoge la noticia? Sí. Partamos por, claro, esa, por esa parte. ¿Con qué necesidad un medio gráfico puede levantar la noticia y después escandalizarse? Porque el escándalo viene después. Después Maradona hace lo que quiere con su vida, Si quiere sacarse una foto mostrando la chota, se saca la foto mostrando la chota. No hay ningún problema. Después el problema viene con los medios, que van a levantar la noticia, van a decir, ah, oh, Maradona se sacó, y así la indignación de las viejas, porque había un montón de viejas indignadas diciendo, ah, oh, pero este tipo siempre traicionando a aquel buen jugador que fue con este presente actual, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno. Era hipocresía, ¿no? Va, la discusión de estos años es qué es noticia y qué no es. Porque no es noticia, digamos. No. No es noticia, no podés. Y mucho menos. Creo que más es más el deseo de pegarle a Maradona que otra cosa. Claro, están esperando que se... todos, cada 10 minutos un notero de... un periodista de TN, de los que tiene contratado... Los acólitos de TN deben estar revisando el Twitter de Maradona y de la gente que lo rodea, a ver si hay alguna cagada de Maradona, a ver, y actualiza F5, F5, F5, F5, hasta que salta alguna cosa como esta. Y bueno, hacemos todo un circo alrededor, a ver por qué Maradona, ándale, tocándole los pechos a la novia, mostrando esa foto indecente. ¿Por qué su vida y hace lo que quiere con su vida y con su Twitter y sube la foto que quiere? Por eso, simplemente. No sé si vos tenés alguna opinión acerca de esto. Te puedes indignar, te doy totalmente derecho si querés ser en la parte indignante, indignadora, no sé si, pero bueno, indignadora de este programa. Podés ser de la época post Maradona, o sea, que no lo vi jugar, ni lo único que vi de Maradona es el gol a los ingleses, y no me toca mi corazoncito que se meta en la vida privada de él, como mucha gente sí. Claro. No me importa Maradona. ¿Vos de qué año son? ¿Qué clase son? El 92. O sea que no lo veo ni en el Mundial 90, hijo de puta. No. Míralo vos. Yo, por ejemplo, cuando salió campeón mundial en Maradona en el 86, ya existía. Ya me acuerdo, por lo menos, que mi viejo se quedó viendo solo el partido, nos sacó a la mierda de un chute en el culo a mi vieja y a mí y a mi hermanita. Y nos fuimos a ver He-Man, creo que estaban pasando en ese momento, en el cine Alfa. Y bueno, después él salió festejando ya medio borrachón y nos recogió en el auto y nos fuimos con la banderita, todo así, pero él vio el partido solo y nos manda la mierda a nosotros. Tengo el primer recuerdo, el recuerdo del mundial que tengo es ese, digamos. ¿Por qué eran muy pocos? No, quería ver el partido tranquilo, no quería a mi vieja diciendo, ¡ay, me da miedo porque vienen los ingleses! Y no entendiendo el fútbol, pero temiendo y alegrándose por cosas que no entienden, y eso le molesta al hombre, parece de alguna forma. Entonces, bueno, la sacó a la mierda, y bueno, yo que seguramente iba a romper las bolas, y mi hermanita que no entendía nada, y bueno, la sacó a la mierda, y bueno, lo vio solo al partido, después nos fue a recoger, y bueno, festejamos. Así que yo tengo el primer recuerdo del mundial que tengo, el festejo del mundial 86. ¿Festejaron algo que no vieron? Yo no vi. Después recuerdo jugar mucho partidos imaginarios míos, porque había escuchado en la radio, qué sé yo, cosas así, jugando contra Colonia. No sé, yo era Argentina y jugaba contra Colonia, que era Polonia en realidad, pero yo era un boludo y escuché Colonia, entonces repetía el poderoso Colonia, y yo recuerdo eso, lo recuerdo claramente. Y no era tan grande, ¿verdad? Poderoso. Sí. Y después, bueno, el Mundial 90 también, sí, tampoco lo vi, porque no me interesaba todavía tanto el fútbol. Tengo recuerdo un poco menos del Mundial 90, pero... Cada vez le va a importar a menos gente Maradona. Sí, seguramente, claro. Cuando o a lo mejor... se vayan muriendo los fanáticos y vaya emergiendo la generación Messi. Claro. Claro, que en realidad no como anticipa lo que decís vos, es porque no lo vieron jugar nada más. Es porque ven notas pelotudas como esta. Me pregunto ahora si durante los 80, cuando Maradona estaba en su apogeo de la carrera y estaba jugando en Italia, había boluditos acá en Argentina que decían... Pero la peché en la selección. Es capaz, ¿no? Seguramente. En el 82 debe haber sido una decisión bastante grande para muchos. Y, sí. O sea, capaz que salieron algunos a decir que Maradona la pecheaba en la selección. En la selección no corría, pero ¿cómo corría en Boca o en Barcelona en ese momento? Pero sí, capaz. Pero como a lo mejor, bueno, la generación va a ser reemplazada por una que no lo vio jugar. Y que simplemente lee notas como esta, lo ve borracho, en una nota, y obviamente que lo perjudica la, el mito Pero se lo subió él, ¿o no? ¿Ah? Subió él la foto. Sí, no, claro, pero él es él. Él sube lo que quiere, digamos. Después lo, el circo que hacen alrededor de los medios, diciendo, ah, indignándote, poniendo la indignación servida en bandeja, diciendo, indignate por esto, dale, indignate. Por estos días también hubo una noticia, no sé si va en todos los medios de esto, de que el marido de Wanda Nara, Icardi, sí, que le había mandado un mensaje a la cuñada diciéndole que se lave la concha, no sé qué. Sí. Y para esa familia es un puterío, digamos, y se escandalizan por ese tweet, o sea, no sean hipócritas. Muchachos, dejen de hinchar las pelotas. La necesidad de hacer noticia, ¿no? Una boludez tan grande como la foto de Maradona, digamos. No jodan. Sí. Noticia maradoniana, después de que Macri salió a dar el apoyo a Rodríguez Larreta, salió Michetti diciendo, me cortaron las piernas. Hace 2 meses que se le han cortado las piernas, no se había dado cuenta la boluda. Pero... otra noticia. También algo que a lo mejor da algo para hablar. Un fotógrafo australiano, creo que era, sacó una fotografía de había un tipo sentado en un barco mandando un mensaje, haciendo algo con el celular, con la vista fija en el celular, y delante de él se veía el lomito de una ballena. Y el otro fotógrafo que veía eso dijo, mira, la tecnología hace que uno se pierda espectáculos como ese. Una ballena gigante se le presentó, la podría haber observado, pero por estar absorto en la tecnología no la vio. Y bueno, mucha gente salieron, especialistas incluso, a decir, no, bueno, pero es que vivimos en un tiempo de automatizaciones, de la generación de la pantalla, que nos perdemos el canto de los pájaros por estar escuchando música con auriculares, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No sé qué, hasta ahí le presento el caso, la noticia. ¿No estaría fotografiando? No, estaba mandando un mensaje, porque estaba así, estaba realmente perdido en su mensaje, ¿no? Y la ballena se le veía el lomito, nada, ¿no? Porque también el otro fotógrafo boludo. Pero capaz estaba escribiendo ahí. ¿Hay una ballena? Sí, claro, el otro boludo no sacó foto a la ballena, sacó al boludo que estaba leyendo el celular. Y de casualidad, porque la ballena tiene un poquito de presencia nada más en la foto. Se ve el lomito nada más, así de la ballena nada más. Así que fueron 2 boludos, el boludo que sacó la foto al boludo que leía el celular y el que leía el celular. Y bueno, pero es la discusión eterna, ¿no? De lo que a uno le gusta, pretende que el otro también, claro, disfrute de eso. O sea, el fotógrafo seguramente que es un boludito, no sé, que le gusta lo verde y demás, la naturaleza, y estaba por ahí boludeando buscando ballena. Y el otro estaba ahí, ¿no? Le parecía otro día normal en su vida. Capaz que era lugareño incluso. Y claro, eso te metía, claro, eso te iba a decir. Sí, porque claro, es algo tan natural a su cotidianidad, digamos, que estaba ahí. Claro. Y el otro viene y lo juzga, digamos. Pará, si a vos te gustan las ballenas, una cosa, pero no creas que todos vamos a compartir el mismo interés. Claro. A mí me gustan mucho los nombres que usa Umberto Eco para nombrar las dos tendencias que se oponen en relación a la tecnología. Él habla de apocalípticos e integrados. Apocalípticos son lo que todo lo nuevo es la peor basura, e integrado es un optimismo ingenuo sobre todo de todo lo nuevo nos va a venir a salvar y nos va a ayudar. Lo más probable es que esté la respuesta en el medio, como siempre sucede, ¿no? Y lo más probable es que tenga cosas buenas y malas. Sí, tenés beneficio y como estamos, o sea, como es tan contemporáneo y tan nuevo, ¿no? Hay cosas que no nos damos cuenta y se nos pasan por desapercibidas, pero hay que prestarle atención, nada más que eso. Y hay que buscar de que funcione mejor o hacerlo funcionar mejor para el uso personal. Claro. Hay en las cadenas de Facebook, que es siempre, digamos, la red social que uso siempre. Viste que siempre hay como mensajes de que antes nosotros salíamos a jugar a la pelota, antes nos juntábamos con los amigos y salíamos a correr, a pescar en el río, etc. Me gustaría saber si a ese chico de pronto un viajero del futuro se les aparece y les presenta una Play, sí, ¿no? Una Xbox o la consola que sea. Un family, incluso, no lo va a hacer cambiar de opinión en ese momento, ¿no? Sí. Porque por ahí se habla de, bueno, mira, mi infancia fue genial, porque no había otra infancia, claro, carajo, es la que viviste, la que te tocó. No sé si hoy, capaz que ahora los niños de hoy, dentro de 20 años, van a decir, ah, pues juega PlayStation ese boludo. ¿Qué es eso de realidad virtual? Claro, eso, o sea. Bueno, sí, hay una foto también de un digo, unos chiquitos nigerianos, no sé, de África, son morochitos, son y están corriendo llevando un aro, un palito, sí, y dicen, ah, mira, ellos son felices sin PlayStation, sí, claro, porque no saben, no tienen para comer y van a tener PlayStation, así que es como vos decís, sí, claro, si cayera una PlayStation del cielo, seguramente se desvivirían por eso y olvidarían todos esos juegos ridículos que son la escondibilidad. Si cayera una PlayStation del cielo, no la harían funcionar porque no tienen de luz. Pero siempre hacen esos razonamientos de sentido común muy pelotudo. Por ejemplo, la gente que dice, ay, dice los chinos y su comida sana. Bueno, no los chinos, sino los japoneses y su comida sana. Ellos no comen carne, siempre pescado. Bueno, ¿dónde van a criar una vaca, boludo? ¿Dónde van a criar una vaca? No tienen para hacer más casa y vos crees que crían una vaca, o sea. Están comiendo ballena, los boludos. Sí, sí. Déjalo en paz. Es la vaca de ellos, la vaca del mar. ¿Entendés? Sí. Y te joden con esos comentarios y te quieren correr encima que tienen razón. Claro, y nada. No tienen nada. Es verdad. Bueno, la última noticia que tengo, así que hagan la dura. murió un joven boxeador. No sé si sabían esta noticia. Se murió, tiene 17 años, peleó en Santa Cruz. Lo noquearon, quedó pataleando, llegó al hospital. Murió de un paro cardíaco. Y bueno, salió el debate acerca del boxeo, de que sean tan jóvenes, haya subido un ring, qué preparación tenía. Bueno, ustedes ya más o menos, sin que les cuente, pueden imaginar la polémica que se armó y cuáles eran los bandos y los argumentos de los bandos. No sé qué opinión le merece esta noticia. ¿Cuáles serían los argumentos de...? Que muchas veces hay chicos que no eligen ser boxeadores, sino que bueno, su condición de pobreza y bueno, las ambiciones de los managers, de los entrenadores, los impulsan a bueno, a ver un talento más o menos ya pulido y bueno, lo suben, le dan unas cuantas clases y ya lo suben al ring para tratar de ver si tienen el nuevo Maravilla Martínez o el nuevo Monzón, si está bien eso, no está bien eso, si el boxeo es similar o no a la corridas de toros, porque bueno, después de todo es violencia, en una parte ves a un toro a un hombre matando a un toro y en la otra ves dos hombres matándose, es simplemente violencia, circo, prehistórico, está bien eso, no está bien eso. Si estamos haciendo campañas para prohibir los toros, tenemos que hacer también campañas para prohibir el boxeo. ¿Cuántas muertes ya tiene el boxeo? No sé, esos son más o menos los argumentos que me acuerdo en este momento. Si me acuerdo, la gente se queda trompada naturalmente y es mejor que se quede trompada con una mínima regulación. Sí, esa era una de las cosas que decían, por ejemplo, que peleen en la calle o en un ring era lo mismo, igual había la misma violencia. No es lo mismo, para nada. En una hay un árbitro, es un deporte, y en la otra, bueno, simplemente una cuestión de violencia momentánea que te dan ganas de trompearlo a Leo. De repente me paro yo y lo trompeamos con Leo, pero bueno, es porque nos enojamos, porque él dijo algo de Cristina Kirchner, que a mí no me cierra, y bueno, en esa cuestión kirchnerista, anti-kirchnerista, nos agarramos trompadas, pero bueno, no es que nosotros nos ponemos de acuerdo para pelear el sábado, simplemente por un evento deportivo, él se prepara, claro. Yo me preparo y subimos a un ring para tratar de ver quién se preparó mejor, quién es mejor en el boxeo, nada más. No, sí, no tiene nada que ver, digamos, creo. Sí, o sea. Además, bueno, se usan guantes, los guantes son reglamentarios, claro. Tienen protección, digamos, o sea, obviamente sentís el impacto, pero no es lo mismo de sentir un puño desnudo, digamos, sin una protección. Pero murió de un paro cardíaco, lo más normal hubiera sido una conmoción cerebral, que es lo que claro. Por lo general mueren en el ring por un golpe en la cabeza. Claro, sí, el problema es saber si el chico podía practicar boxeo o no, podía practicar actividad física, a lo mejor tenía algún problema congénito y bueno, no se le hicieron los estudios, pasó por alto eso y el chico empezó a hacer actividad y bueno, murió por eso. Pero ¿cuál será el promedio? O sea, nosotros tenemos la noticia, pero no sabemos cuál es el promedio de muertes por pelea. Es muchísimo más bajo, por ejemplo, que el automovilismo. Seguro, eso te lo firmo donde quieras. Es muchísimo más bajo. Nadie hace quilombo por el automovilismo. O viste a alguien que diga, ay no, mueren muchos pilotos de del Dakar, se murieron muchos del Dakar en el Dakar. A ver, clausuremos el Dakar. No, es siempre con el boxeo, con algún arte marcial o con alguna cosa así que por ahí no le gusta a alguien y bueno, ya se levantan. Yo creo que es porque en el boxeo, digamos, es muy explícito. Es explícito lo que va a suceder ahí. Se van a quedar trompados, básicamente. Se quieren sacar la madre. No hay nada de por medio. En cambio, cuando alguien, cualquiera, se sube a un auto, no sabes si se va a cagar, se va a golpear contra un poste. Está la expectativa del espectador. No, el espectador quiere que se haga moco. Pero no, pero me refiero al ciudadano común que se sube a su auto para ir al trabajo, ponele, o el que toma un taxi para ir, no sé, el taxi compartido. ¿No? No hay esa impresión. En cambio, si vas al boliche y de pronto te miras feo con otro, vos sabés lo que va a pasar ahí, ¿no? Entonces, la percepción que tiene uno del boxeo, con, o la relación que hace uno, con el, de la experiencia personal que tiene uno con el auto, no es la misma. Pero no, pero yo me refería, digamos, al automovilismo en tanto deporte. Levantar un auto a 200 kilómetros por hora, pero era una buena chance de hacer un poco en el siguiente. Pero nuestros prejuicios vienen de nuestra, por lo general, nuestras prácticas cotidianas, digamos. O sea, vos sabés que es muy probable que te rompan la cara en una pelea, pero no ir a darte una vuelta en un auto, ahí no sucede nada, digamos. Sí. Y lo que más me dolía era del chico este, es acerca de, bueno, era muy joven para decidir. Si bien ya podía votar, seguramente no podía elegir su profesión. Se aprovecharon de él y a lo mejor al chico le gustaba el boxeo. Siempre nos olvidamos de esa parte. No, pero era un chico muy joven y bueno, seguramente el man, a lo mejor le gustaba, no sabemos si le gustaba o no. Sí. El chico tiene todo el derecho de decidir si quería ser boxeador o no. Pero bueno, ya se está empezando a... Ah, no, bueno, pero hay que entonces vigilar más a los chicos que están en estos momentos entrenando, a ver que no vuelva a suceder esto, vamos. A ver si están siendo o no impulsados. A lo mejor quieren practicar boxeo, a lo mejor también en muchos casos es la única salida que tienen. No hay fútbol cerca, bueno, van a una escuela de boxeo y tienen la ilusión de llegar a ser un boxeador más o menos reconocido y levantarse unos cuantos billetes. Sí, es lo que les queda, digamos. Siempre el escándalo es como una indignación de vieja, ¿no? Se murió, bueno, es que paren todo. Nunca, bueno, che, hagan más controles. O sea, que chicos tan jóvenes suban, pero que suban... no sé si habrá tenido protección o no la cabeza. Porque no sé, la verdad. No, si era profesional o amateur, 10, 18 debe ser amateur. Debe ser amateur. Y tienen mucha más protección, digamos. Además, lo creo que pelean a 4 rounds, no más. Capaz que fue un accidente o fue una mala suerte. Una suma de circunstancias, digamos. Sí. Por ejemplo, en el boxeo profesional, los que llegan arriba, que pelean a 12 rounds, es muy difícil que haya un muerto. De muy vez en cuando, digamos, pero no sé, en todo caso que extremen los controles, sí. Pero que no se vaya contra todo el deporte tampoco, porque si no, a ver, que todos los jugadores de fútbol, después de lo que pasó con el arquero de Boca, que todos entren con armadura, digamos, ¿entendés? Sí. Porque es básicamente eso también. Claro. Hay un deporte, la MMA son mucho más violentas, se nota un poco más violenta que el boxeo, y no tiene muchos muertos, tiene muy pocos, y en circunstancias amateur, en el profesionalismo muy, muy poco, y se sacan la madre también. Pero bueno, hay tantos controles, están tan cuidados, están tan preparados, que no pasa a mayores la cuestión. Y bueno, yo creo que la respuesta está en que fue una macana, no. Tuvo mala suerte el chico, una desgracia. Sí, ahí está. Y bueno, aprovechemos de indignar un poco, así tratamos a las viejas en TN. A ver, dale. Hace un rato que estoy tratando de acordarme de que sea un par de años que un circuito del TC de acá de Argentina murió un piloto muy joven, no sé, tenía 21 años, 20 años. Mm. Y bueno, después de que se accidentó, porque el auto dio varias vueltas, llegaron a la conclusión de que esa pista no tenía que estar adaptada, digamos, no tenía que estar habilitada porque no estaba en condiciones, digamos. No tenía los espacios suficientes entre lo que sería la pista y un espacio al costado, digamos, para que no sean bolsa, digamos, los autos, sino que era directamente contra un barranco, que es con lo que chocó este piloto. Y era jovencito, pero nadie dijo que se cierre el automovilismo por eso, ¿no? Sí. Siempre está el me parece el problema de las estadísticas personales de uno y las estadísticas generales de gente que se pone a estudiar cómo funcionan las cosas. Si le preguntamos a alguien si le parece peligroso viajar en avión, con lo que le pasó a German Wing, con lo que pasó en la aerolínea de Malasia, que les derribaron un avión, que se perdió otro en medio del océano. Con eso en mente te va a decir que le parece más peligroso. Sin embargo, viaja en auto en colectivo, que es mucho más peligroso. Supuestamente el avión, la cantidad de pasajeros que viajan por avión y la cantidad de muertes que hay por cantidad de viajes es mucho menor a cualquier otro medio de transporte. Y sin embargo, uno ve esos accidentes y le da esa proximidad en el tiempo, le hacen pensar que es realmente peligroso. Y habría que ver qué pasa en el boxeo, cuántas peleas cómo son los accidentes. Yo vi un documental, no me acuerdo quiénes pelearon, y de hace mucho, hace 40 años, y tenían tanta rivalidad los tipos que se iban a matar, o sea, se iban a matar en el ring, y esa rivalidad que se crean en el boxeo, que parece que a veces son superficiales o que son para hacer marketing, a veces se hacen carne, y si el preparador físico no lo paraba uno, capaz que se mataban porque estaban en el límite los dos. Ya voy a buscar quiénes eran. No sé si fue Mohamed Ali con otro tipo que era su amigo y que después le dio la espalda, y había un problema político entre los dos también. Documentos todos santos para presentar en el siguiente bloque, entonces, historias del boxeo con Fernando Pereira. Bueno, nos despedimos de este primer bloque. Vamos a terminar, vamos a la tanda publicitaria, volvemos escuchando a Randy Newman. Hoy vamos a escuchar mucho a Randy Newman. No sé si lo conocen a Randy Newman. No, lo estamos conociendo. ¿Vos conocés a Randy Newman? No. Poné el tema 18 un ratito para que conozcan o para que se den cuenta quién era Randy Newman. Escuchamos quién es Randy Newman. Okay. Le damos un poco de tiempo al otro operador porque no tiene 8 manos. Este es Randy Newman. You've got a friend in me. When the road looks. Bueno, es Toy Story. Yo pensé que la conocían. Yo soy tu amigo. Sí, me suena la voz, claro. Bueno, es Randy Newman, bastante conocido. Un gran cantante. Bueno, la pegó un poquito con Pixar. Pero vamos a escuchar el talento real de Randy Newman. Vamos a despedirnos. Vamos a volver, digamos, en el próximo bloque escuchando Short People, el tema número uno. Bueno, pero antes una tanda publicitaria y después volvemos. Así que escuchamos Randy Newman. Adelante, operador. You got a friend in me. You got trouble. And I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through. Cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see. It's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Short people got no Seguimos con el con todos santos, estamos en el segundo bloque. Bueno, completamos el dato de la pelea de la que hablaba, era la de Muhammad Ali y Joe Frazier. Hay un documental, ese documental de que estaba hablando cuenta la historia de los dos, que se llama como el combate ese que se promocionó de Trila en Manila. Sí. El documental se llama como la última pelea. Estaba pensando en cómo podríamos sintetizar a Macri si llegara a ganar la presidencia. Y me puse a pensar en esa famosa frase que compara a alguien con un mono en un submarino nuclear. Sí. Y a mí me parece que esa frase no está bien. Que el mono tiene algo superior. Y les pregunto, ¿qué animal sería mejor? Yo me imaginé, no un animal, sino un paralítico. Un paralítico en un submarino nuclear. Sí. Claro, porque el mono tocaría los botones y mandaría los cohetes porque tiene ganas de mandar cohetes, toca los botones, pero no sabe, prueba, intenta y toca. A este le van a dictar todo lo que tiene que hacer, así que la va a cagar simplemente siguiendo lo que le van a decir los mercados internacionales y cosas así. Así que sí, tiene razón Fernando, un paralítico, alguien que mueva los brazos por él, un títere puede ser también. No, pero no en ese sentido, sino que, digamos, que no haga nada, un paralítico que no haga nada. Que no haga nada. Una especie de Stephen Hopkins, pero sin la inteligencia. O sea, que haya libertad de submarino nuclear. O sea, que vaya para cualquier lado. Sigue con Miquete. Tiene, fíjale. La tiene con los que están en silla de ruedas. No me imagino. ¿Un animal? Alguien que obedezca órdenes. Algo amaestrado. Claro, un león de amaestrado puede ser, pero... No, porque no. No sé. ¿No te vas a animar? Piénsenlo. Sí. Hoy estuvo el burrito Ortega en el Parque San Martín y se conmemoraba el Día de la Actividad Física. Y a mí me pareció raro porque debería ser el Día del Tercer Tiempo. Una cosa así. Si hay un jugador... No, pero está todavía ahí, ¿no? Te digo. Está todavía en el Parque San Martín el burrito. Si hay un jugador... Precisamente en el Tercer Tiempo. Sigue. Si hay un jugador que no simboliza el deporte, que no ha dejado como legado la idea de deportista, fue el burrito Ortega. Es el símbolo de del tetra. Sí. No ha dejado el símbolo del deportista en sí, digamos, del pero sí, sí. Del tocado por del habilidoso, del técnico. El talentoso. El talentoso, el que tiene talento, el que está tocado por una estrella. Él no. era buen jugador desde que nació. Lo tenía en sus genes, estaba ahí. Podía chuparse, salir un día antes, podía haber vuelto a las 5 de la mañana y lo mismo te hace el mejor partido. tenía 36 años y era el mejor jugador de River. Chupándose, con en recuperación, lo que quieran. Era un tipo que estaba ahí. No era el deportista. Pero bueno, era el habilidoso. Igual eso no, es lo que me... Igual no es... Sí. No, eso es lo que por ahí me separa de Messi y Ronaldo y los jugadores que por ahí mencionan. Zidane, Maradona... Messi y Ronaldo son deportistas eficientes, son jugadores eficientes. Las gambetas son eficientes, los quiebres de cintura que hacen son eficientes, buscan el gol. No son Ronaldinho, no se divierten, no hacen algo porque simplemente pintó quizá hacer eso. No tienen ese toque de magia, no es espectáculo lo que hace Messi y Ronaldo, es eficiencia. Es el deportista en el estado puro, sobre todo Ronaldo, que está bastante bien preparado. Es uno seguramente de los mejores jugadores de los deportistas, de los futbolistas, en ese sentido, deportistas, preparados físicamente, debe ser el mejor de todos los tiempos. Tal vez sea un argumento, digamos, a tu favor de lo que vos estás diciendo, el hecho de que no rindan en finales importantes, ¿no? Es como que le falta esa responsabilidad, digamos, ese plus que tienen otros jugadores. Claro, por ejemplo, Ronaldo no rinde en finales importantes, como que se desaparece, no es el que juega en otras circunstancias, digamos. Y es porque, bueno, son jugadores eficientes, no son distintos en ese sentido. Sí, en esa parte sí mencionan y dejan de lado otros jugadores que yo creo que son muchos, muy superiores. Riquelme, incluso acá. Es otra manera de jugar al fútbol, a la que yo a lo mejor apoyo... un poquito más que la que tienen estos jugadores ahora. Pero y no, decía de hace rato, decía sí, antes de que te por interrumpir. Sí. No, que el burro, digamos, que no es que en el debacle de su carrera se mira que está acá en Jujuy, así que puede estar escuchando. Bueno, el burro no es que en el debacle de su carrera se agarró, digamos, el chupe y la joda, ¿no? Fue parejito. Cuando estaba en la selección, digamos, en el Mundial 98, cuando era lo máximo el burro, tenía el 10 de la selección, indiscutido. También chupaba, digamos, hay anécdotas de pasarela sacándole de los cabarutes, digamos. Sí, y Gallardo estaba ahí metido, sí. Y lo tenían que sacar con de a 5 para que camine el pobre burro. Pero sí, en eso sí, no. ¿Cómo es Naval? ¿El tenista Naval? ¿Nalbandiam? No me sale, no me va a salir por el resto. ¿Nalbandiam? Practica con el Nal. ¿Nalbandiam? Bueno, sí, también es otro es otro deportista que también, al mismo que el burro, digamos, talentoso y jodón. Claro. Sí, debe haber varios. Pero... Felpe también, que la tuvo en un momento, y bueno, después ahora se está descarriando. Felpe, el nadador, el medallista olímpico. También. Pero bueno, hay gente que por ahí, bueno, le pinta otra cosa y ya está. Pero bueno, son tocados, están tocados por algo. No son preparación, no basan su talento ni su carrera en la preparación física. Están en la habilidad, en lo que saben hacer, en la técnica que tienen. Nadie puede discutir a Burrito Ortega, que fue uno de los mejores jugadores de la selección argentina. No va a pasar seguramente en un futuro como uno de los emblemas de la selección, pero sin duda que lo fue. Nosotros que lo vimos, por lo menos, sin duda que lo fue uno de los que más sintió la camiseta. No le pueden acusar nada al burro, fue un capo realmente. Pero bueno, no era un deportista de entrenar mucho, sí. Así que bueno, te daba esa licencia. Cambiando de tema, el otro día, nosotros que boludeamos seguido en las redes, me di cuenta de una cosa que en general en la vida también pasa, pero como que está desapercibido en los dos lados. En las cosas que compartimos con otra gente. O sea, principalmente en nuestras tristezas y nuestras alegrías. Tenemos la tendencia a compartir las cosas buenas que nos pasen incluso a gente que no nos conoce. O que apenas conocemos y en general las cosas que nos dan tristeza están guardadas bajo secreto sumario o se comparten a muy poca gente. Me preguntaba ¿por qué están así? ¿Por qué hay tanta diferencia entre una cosa y la otra? ¿Por qué como que da vergüenza que estemos tristes? O que nos pase algo que nos haga sentir mal. y que otra persona sepa que estamos tristes. ¿Por qué sentimos esa especie de vergüenza de compartir eso que sentimos? Y que la alegría es algo que puede ser dicha incluso a alguien que no conocemos o que conocemos hace muy poco. Básicamente porque no sé, es vergonzoso ya, pero no sé por qué nunca me puse a pensar. Estaba pensando en un amigo de Facebook. ¿Sí? Esos amigos de Facebook que uno tiene ahí, pero en fin. Y que por ahí sube muchas cosas cursi. Tal vez si un día está triste, que no creo que tenga problema en decir estoy triste. Pero siempre que leo algo de él, como si, qué marica, déjate joder. ¿Entendés? Claro. Pero no sé por qué, digamos, es algo casi como natural, ¿no? De bastardear a los que están mal. Es como vulnerable, los ves vulnerables. Claro. Y bueno, a lo mejor ahí está la respuesta de por qué no se sube tanta. Sí, digamos, ¿no? Es más fácil sentir empatía por alguien en las alegrías que en las tristezas. Si a alguien no le calienta tu alegría, no importa, voy igual te contento. Pero si no sentís que alguien te dé la mano en la tristeza, por ahí te duele un poquito más y te hundís un poco más. Entonces te curte decir, bueno, me la guardo para mí solo, para que nadie. A lo mejor no recibo el suficiente aliento que estoy buscando, porque si lo posteo en Facebook es para recibir aliento. Se murió mi perro. Bueno, esperabas que las condolencias. Bueno, qué triste lo de tu perro. Pero si le dicen, se le murió el perro. O no, digo, aún peor, no recibís ningún eco, no hay eco. En la publicación, bueno, te duele un poquito más incluso. No sé. No sé, pero yo digo eso, no sé. Pero, o sea que se compartan las alegrías y la tristeza, como que le da una especie de exclusividad a la tristeza. O sea, pensamos que son cosas que nos pasan a nosotros y a los demás, ¿no? Los vemos a nuestros amigos de puta, contento, de fiesta, y cuando te los cruzas en la calle te cuentan, me fue bien. Sí, claro, igual sería un poco improcedente tener una mala noticia y estar sacándose fotos, publicándolo. Por lo general, la alegría te presta a decir, mirá, me recibí, te sacó una foto y te recibí, y lo publicó, me recibí, se me murió mi mamá. No te sacaba una foto con el cadáver de tu mamá ahí todavía caliente en la cama y después, se murió mi mamá, lloren por mí. No. Generalmente no estás dispuesto en los momentos tristes a publicarlo en Facebook. A lo mejor también es por eso. Pero que no me refiero solamente a Facebook. Te digo que en general. ¿En general? Yo me di cuenta porque se nota más en la red. Pero en el trato con conocidos o amigos pasa así. No, algo no tan terrible como la muerte, pero ponele que te pongan los cuernos. Que tampoco. Tampoco compartí. No compartí. Te juega en contra. Hay gente que tira indirectas, que uno ya sí, se da cuenta. No sé, son amigos, pero por lo general en mi Facebook al menos hay bastante malas noticias. Gente que por ahí a lo mejor afecta un poco el dolor, porque bueno, ser el protagonista de una película dramática que es tu vida también te garpa un poco. La pintas de poeta dolido, del chico sufrido. Y garpa también, creo, un poco. Hay algunos que también a lo mejor afectan un poco de soledad, un poco de amargura y andan publicando esas cosas. Pero también los escucho. Ahora que lo pienso mejor, creo que también la tristeza no se comparte porque repele, ¿no? O sea, si algo que creemos como sujetos sociales es estar rodeado de gente. Y cuando uno está triste, por lo general, como que repelemos a la gente, ¿no? Entonces por ahí, por eso mostramos siempre un lado de felicidad que no tenemos, no es constante, digamos. Si vos entras en un Facebook de una persona, pareciera que esas personas la pasan de puta madre y no es así. No sé, me parece. Bueno, vamos a seguir hablando de buenos sentimientos. estaba pensando en lo que pocos años ha sucedido en África, las llamadas revoluciones árabes, las primaveras árabes. ¿Y cómo fue que se apagaron de esa esperanza? Que a veces que tenemos que tener alguna esperanza de alguna boludez y aparece Los negritos estos están haciendo una, y los cagaron tanto y pues, y nada, que van cambiando las cosas y no están así. Era noticia porque habían marchas masivas en las plazas, porque lo mataron a Gaddafi, pero ya a nadie le importa porque todo se estabilizó ahí. Y no está muy claro que haya sido una revolución. Está más bien en un proceso en el que quedaron muchos elementos residuales que no se pueden correr de un plumazo. Y a veces ese nombre te da una idea de cuán pueril puede ser la esperanza. De que nosotros pensamos que ha pasado algo y en realidad no ha pasado tanto. Ha pasado cosas, pero no ha pasado tanto. Y lo más claro está en que no se habla más del tema. Se habla muy poco realmente. Antes incluso del canal más amarillista te salía la noticia. Y ahora desapareció, está el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, o el Estado Islámico, se convirtieron en cosas más importantes. Y lo otro quedó de lado. No sé qué piensan. La esperanza no es bueno. Mate el Alvin en veneno. No es buena la esperanza, nunca es buena. Por lo de Kenia también, que pasó, que mataron a estudiantes universitarios, grupos musulmanes, no sé si son los chiitas o los sunitas, tanto quilombo que hay, ¿no? Uno que pensaba que todos los musulmanes eran iguales, ahora resulta que los chiitas y los sunitas son facciones dentro de los musulmanes y que no se pueden ver la cara. No se odian. Y ahora uno tiene que recurrir de nuevo a internet para saber cómo va la mano. Y que bueno, te despertás. Pero también como la información te va cuenta gotas, ¿no? A medida de que, de que a los medios les importa que poner ahí el acento. Sí. Porque porque está en la televisión. Claro. Y, de repente te interesaste para ver qué le sucede a los negritos de Kenia. Es porque está en la tele, nada más. Sí. Y bueno, va a durar lo que esté ahí en ese momento. Mientras más dure, bueno, más te interesas, pero después... Bueno, pero en ese caso, digamos, sería un atentado terrorista que no tiene que ver con las protestas que intentaban derrocar monarquías y que haya democracia, una especie de revolución francesa, pero del siglo XXI. O sea, eso fue un atentado, lo de Kenia, que entraron a la universidad. No sé si eran del Estado Islámico o de Al-Qaeda. Pero esto era una protesta... en la que se movilizaban muchos ciudadanos y que por eso tenían un efecto, y que en elecciones salieron elegidos. En el caso de Egipto, por ejemplo, está Al-Sisi, el que era el general del ejército, y el que había ganado las elecciones, no sé si está en la cárcel o está proscripto, su partido está proscripto. A los seguidores de él, de la hermandad musulmana, los persiguen. Y quedó ahí, quedó derrocado y quedó ese elemento del antiguo régimen. Pongamos por caso en Egipto. Y en otros lados deben seguir elementos anteriores que no quieren que haya un cambio tan radical. Y a eso me refiero, que en un primer momento se pensó que era algo extraordinario, y las cosas extraordinarias son muy raras realmente. Y este no fue el caso. Se pensaba que era el caso, pero no fue. Y no pegó. Fue más que nada un sentimiento de esperanza a que haya un cambio, pero que demuestra eso. Las ganas de ver más que lo que pasa en sí. Bueno, son las 11. Vamos a una pausa. ¿Una pausa? Y volvemos con, dale, más Tos Santos. Got a gun in my holster. Got a horse between my knees. And I'm going to Arizona. Pardon me, boys, if you please. I have been a desperado. Raped and pillaged across the plain. Now I'm gone to Arizona, just a rider in the rain. He's a rider in the rain. He's a rider in the rain. And I'm gone to Arizona. He's a rider in the rain. Oh, my mother's in St. Louis. My bride's in Tennessee. So I'm going to Arizona with the banjo on my knee. He's a rider in the rain. I'm riding in the rain. He's a rider in the rain. And I'm going. Was fighting in the war. Now I'm gone to Arizona. Ain't gonna work for him no more. I'm a son of the prairie, and the wind that sweeps the plain. So I'm gone. Just a rider in the rain. I'm a rider in the rain. I'm a rider in the rain. And he's gone to Arizona. Just a rider in the rain. He's a rider. Volvemos, este es el tercer bloque de Todos Santos. Bien, muchachos. A trabajar, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si usted ha aguantado esta hora de Todos Santos, no se va a arrepentir, porque esta media hora lo vale. En fin, dije que iba a hablar de política, y es lo que voy a hacer. Acerca del paro que fue el martes, por lo general el año pasado cuando había paro siempre era martes, nosotros estábamos el miércoles y teníamos la noticia fresca, así que teníamos cosas importantísimas para decir y analizar acerca de los paros. Tenemos las grabaciones de programas anteriores. Claro, incluso gente que busca en archivo. Claro, incluso gente que escuchaba este programa para después escribir notas en diarios online. Siufi, sí, uno de ellos. Entre otros. Y de este paro que pasó el año pasado, nosotros criticábamos a la izquierda, recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, de que habían hecho cortes de ruta colaborando, digamos, con los sindicatos que ellos llaman, a ver, que este momento se me fue, que son los sindicatos los más grandes, ¿no? En Moyano y tal. Y este año lo volvieron a hacer, pero solo que no hubo tanto revuelo, digamos. Ya. El año pasado parecía extraño, pero parece que este año nos acostumbramos ya. También está a la izquierda, nadie dijo nada más. ¿Por qué el paro no fue el miércoles para enganchar con el fin de semana largo y fue el martes? Falta de visión. Sí, es una mala idea realmente. No, bueno, pero cagar, digamos, entre día y día tenía mucho más punch que cagar directamente, porque la gente se iba de vacaciones, entonces al otro día ya comenzaba, alargaba el fin de semana mucho más. Le iban a ver como una medida. En cambio, lo cagás, lo ponen en medio. Pero muchas veces hacen paro para enganchar con el fin de semana largo. No, bueno, pero te querían cagar bien, te querían meter bien la mococha. Creo que cuando Kicillof llamó a los empresarios la semana pasada para evitar el paro, en realidad no era para evitar el paro, sino para que lo pasen para el miércoles. Sí, esa era toda la gestión. Sí, esa era toda la gestión. Pero bueno, digamos otra vez la izquierda y que no aprende, ¿no? Porque si bien hicieron notas a referentes de los partidos de izquierda que decían que ellos no estaban de acuerdo con los sindicatos corporativos, ahora ya me acordé que son gente mala, que no va en elecciones hace años, que están ahí medio como atornillados a la silla, ¿no? Moyano, digamos. ¿Quién recuerda, incluso de personas que tengan 50 años o más, de otro referente de camionero? Digamos, siempre fue Moyano. Desde que yo nací siempre estuvo Moyano y va a seguir Moyano hasta muchos años después, porque bueno, no es sindicalismo, es como una dictadura, digamos. Si bien están dentro de una institución democrática, pero ellos mismos se comportan como dictadores, digamos, no van a elecciones, chupa todo un huevo. Otra persona que podemos decir que también se comporta como dictadora dentro de una institución social es Milagros Sala, digamos, ¿no? Porque también es referente de una institución que hizo cosas muy importantes, pero debería, en algún momento, no sé si hay internas ahí. No creo. No hay interna, digamos, es algo lineal, digamos, de arriba para abajo, y ahí nadie jode, digamos, por eso compré cuando defienden tanto la democracia, digamos, bueno, empecemos por casa, muchachos, ¿no? Ah, pero poner en los partidos de izquierda, el candidato a presidente siempre es Altamira, y no es muy democrático que sea siempre el mismo. Sí. Pero, digamos, cómo se comportan, ¿no? Institucionalmente, te lo hacen en la cara, digamos, se comportan como gente de mierda y después te dicen que hay que tomar otra decisión, que hay que ser democrático, igual que una lista que se presenta ahora en letra. Sí, que están siempre, hay que ser democrático, como una aldea, y y finalmente no, terminan haciendo cualquier cosa. Así que, bueno, otra vez, mi punto de este comentario era, que otra vez la izquierda, que se supone que combate al kirchnerismo, que combate a todo lo anterior, incluso a los partidos al Partido Radical y a todo, termina haciéndole el juego de nuevo a la derecha. Digamos, no sé, búsquense su propio, digamos, hagan piquete en otras fechas, pero no lo hagan ahí porque es boludo, digamos. Pegarte a esa gente, bastante boludo. Sí, digo. Okay, quemar el muñeco de Eve es una postal, sí, más clara de lo que fue el paro, de lo que fue lo que hicieron en el paro. Es que fue eso en Mar del Plata, creo. En La Plata. En La Plata, sí. Acordaba mal. Pero bueno, que aprendan de una vez. No creo que porque lo digamos acá sí vayan a cambiar de postura. Ya dos años seguidos que van al paro con la derecha. Y la verdad que yo no sé cómo piensan, capaz que dicen vamos a hacer paro y la gente va a ver que estamos nosotros ahí, no van a votar más. No te van a votar a vos en todo caso, es una boludez grande como una casa. No lo entiendo realmente. Otra noticia política que también sucedió ese día fue cuando salió a hablar Máximo Kirchner, y que desde los medios oficialistas decían que de algún modo el hecho de que él haya salido a desmentir una denuncia que había salido del diario Clarín acerca de unas cuentas que tenía junto a Nilda Garré, había opacado el paro, que los medios habían empezaba a hablar de Máximo Kirchner y de que era un cuadro político fenomenal, digamos, y que el paro había quedado en un segundo plano. No sé, puede ser que sí, pero a mí lo que me preocupa, ya les decía yo en programas anteriores, del kirchnerismo, que no tiene idea, y algo que muestra que no hay referentes políticos fuertes, es el hecho de que un muchacho, que está bien, es hijo de la presidenta, está bien, es el que hizo la cámpora, pero que el hecho de que salga a hablar y que todos los gobernadores viejos, ya sea Scioli, Randazzo, ministros importantes, salgan a decir que sí, es presidenciable, podría ser tranquilamente, o sea, no jodamos, no se puede inventar un candidato de un día para otro. No se puede, aun cuando sea hijo de... No, yo creo que sí se puede. Lo que sí demuestra tal vez es la falta de poder que tiene y de poder de imagen que tienen otros candidatos. A lo mejor Kirchner, bueno, el chico Kirchner tiene aprovechó eso, tiene un, se parece bastante... El padre, sí. Sí, está bien, digamos, yo entiendo eso, que sea simpático, que hable bien, con qué poco le gana a los otros, ¿no? Que su valor principal sea que hable bien. ¿Con qué poco le gana? Lo que pasa, me parece, es que en realidad los que salieron a hablar, salieron a hablarle a Cristina, más que nada. Si la cámpora es, digamos, el kirchnerismo paladar negro, y vos estás dentro del movimiento y salís a hablar en favor del líder de ese movimiento, le estás haciendo un guiño a Cristina, más que nada. Y lo que falta para cualquiera que quiera ser presidenciable es el dedito de Cristina, que diga quién es el candidato o quién es el que le parece mejor. Que hasta ahora no dijo nada, y es una de las incógnitas que todos los editorialistas plantean, porque va a cambiar mucho el curso de la campaña, a quien apoye, si es que apoya a alguien o si es que deja hacer. Y hacerle el guiño ese de que es un tipo muy importante, Máximo, etcétera, etcétera, es un guiño a Cristina y a la parte más fiel del cristinismo. Sí, pero puede ser, pero yo lo veía más como que sí hay un entusiasmo dentro de la fila de todo el kirchnerismo de que vaya para presidente. Y no tiene experiencia, no tiene títulos universitarios, ¿no? que está bien que vaya, no sé, que sea concejal, como dicen, que sea intendente, pero no para presidente, no jodan, porque demuestran una debilidad tal dentro del partido que porque hasta hace poco era la presidenta, estábamos todos detrás de Cristina, ahora sale a hablar Máximo, estamos todos detrás de Máximo. Cristina conduce y los demás están detrás de ella, y ahora sale a hablar Máximo y lo mismo. O sea, mañana explota un cohete allá y también van a estar ahí todos detrás de ese cohete. No, no jodan. Pero sí se puede crear un candidato. Sí. De un día, ponerle de Narváez lo demostró en el 2009 con claro, su show en Tinelli. El problema es que está es que no pase eso, digamos. Ya sabemos lo que sucede cuando hay... A Massa le pasó lo mismo. Se abrió y de un día para el otro hizo una... En poco tiempo hizo una gran campaña, claro. Y hizo una gran elección. Pero lo ideal de un partido político serio, que tanto se usa esa palabra, sería de que no haya un sujeto de pronto que sea una creación mediática. Digamos, que tiene que tener carrera, pero también tiene que tener personalidad, digamos. No. Yo, digamos, si yo quiero por un presidente alguien que tenga personalidad y que diga, yo estoy haciendo esto. No porque fui a consultar a Cristina me dijo que sí y quiero, y entonces sí voy a hacer esto, digamos. Porque si algo admiraba de Cristina o de Néstor Kirchner es que ellos tomaban la decisión. De hecho, gran parte de sus discursos es, ahora las decisiones se toman en la Casa Rosada. Y mi problemita con esto es que están diciendo que ahora... cuando se elija el próximo presidente, si es kirchnerista, va a consultar siempre a Cristina. ¿Y qué? ¿No era que las decisiones se tomaban ahí en el sillón de Rivadavia? ¿Entendés lo que te digo? Se entra en contradicción. De pronto el nuevo presidente va a tener que consultar a alguien más. Y no, yo quiero que el que tome las decisiones sea el presidente. Y mi problema con el kirchnerismo ahora, como sujeto kirchnerista que me cree ser, es que no veo un tipo que se vaya a sentar ahí y tome decisiones. Hasta ahora, pasa que el liderazgo de Cristina nadie lo discute dentro del Frente para la Victoria. Y más allá de del candidato que vaya a ir, ella sigue como líder. Y el peronismo tiene eso que es muy vertical de estar siempre en relación al líder. Sí, con Perón era lo mismo. Pero es un problema, digamos, porque con Perón está bien, él gobernó bien, pero una vez que se fue, muchachos, pues, hagamos nosotros. Porque si vamos a estar esperando siempre que venga un iluminado para que empecemos a hacer las cosas, estamos en problemas. Está la famosa consigna de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sí, no nos fue bien. No nos fue bien con eso. Y ahora estamos... Ya estaba acá, pero... Bueno, pero ahora estamos diciendo lo mismo. Cristina, digamos, qué sé yo, no sé, Scioli, Randazzo, quien sea al poder, y Cristina, digamos, al gobierno, y Cristina al poder. ¿Y qué pasaría si gana Macri? No lo consultaría con Cristina, pero ¿qué haría Cristina entonces? ¿Operaría en contra de Macri? ¿Todo el aparato, digamos, kirchnerista y del PJ actuarían para tirarlo a Macri abajo? Entonces, yo creo que sí. O lo apoyarían, digamos. No, yo creo que también habría O le empezarían a dictar, digamos, a Macri. Yo creo que habría una oposición muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, porque también el peronismo es jodido, digamos, tenerlo de oposición. Y sería como lo que vivió... Sería la réplica, oposicionismo bobo a cualquier proyecto que... Sí, surja. Pero de todos modos es como que siempre se va repitiendo el como círculo constante en la historia argentina, ¿no? De nuevo otro viene Macri, bueno, viene otro Menem, si de nuevo gana el kirchnerismo, bueno, es otro Cámpora va a ser ahora. Es como que se va repitiendo nuestra historia, muchachos. No, rompamos ese círculo de una vez por todas. Que Sigo esperando a alguien que diga, bueno, yo voy a gobernar, voy a seguir el proyecto, pero que el que voy a gobernar soy yo. Y si Cristina quiere seguir al frente del movimiento, que siga, pero yo no voy a hacer todo lo que me digan. Si yo considero que debo de tomar decisiones por otro camino, lo voy a hacer. Porque eso es lo que uno espera de un líder. Eso nadie lo va a decir, Leo. Pero no va a pasar. Debería de suceder, porque si no, yo creo que de nuevo vamos cayendo en círculos que ya históricamente se ha repetido, digamos. Vos has dicho muy bien, otro Cámpora, no queremos otro Cámpora, porque después sabemos que vino después de eso. Perón renunció, Perón vino otra vez a la presidencia, dictadura después. Es jodido. Así que bueno, saliendo de esto y mi absoluto desencanto con el kirchnerismo y sus movimientos extraños. Cada vez más con el kirchnerismo. Sí. Lo que pasó por estos días también fue el acuerdo de Irán-Estados Unidos. No sé si saben algo de eso. Poco y nada, Chen. A ver, contame. Es un acuerdo que hicieron Estados Unidos con 5 potencias más, en lo que se encuentra China, Rusia, Alemania, Francia, creo que también está. Acerca de lo que puede hacer Irán con la tecnología nuclear, digamos, que puede enriquecer uranio, pero no lo suficiente como para crear armas nucleares, que todo va a ser, digamos, para energía nuclear o para uso medicinal y tal. Este acuerdo que va a ser firmado dentro de 90 días, creo, va a ser muy celebrado por todo el mundo. Y incluso por cuadros políticos de Argentina, que en su momento, cuando el gobierno argentino hizo acuerdos con Irán por la causa AMIA, digamos, que fueron muy, muy, muy críticos. Dijeron que no, estábamos aliando al diablo y demás cuestiones. Y ahora, cuando lo hace Estados Unidos, resulta que está bien y es genial porque lo hace Estados Unidos, digamos, el colonialismo a full, como siempre, otra vez la doble vara. Y bueno, como siempre, que estos políticos que viven diciendo que seamos un país serio, cuando tienen que comportarse de manera seria, no se comportan de manera seria. Así que una pena, digamos, que de pronto lo que hizo Cristina estuvo mal, o lo que hizo la Cancillería Argentina estuvo mal, y ahora lo que hace Estados Unidos está bien. Un desastre también, nos hace ver mal frente al mundo. Como ¿qué opinará la gente, el mundo de nosotros? ¿Qué opinará el mundo de nosotros ahora que nos encuentra? Que gracias a Nima saben dónde estamos. Sí. Bien. Otra cosa que no tiene nada que ver con política, pero sí con la tele, con Fantino, es otro, absolutamente fuera de lo que venía hablando. Claro, no, dijiste que iba a hablar de política, hablar los 30 minutos de política. Bueno, después lo engancho con algo de política. Anticipó algo de conductores, cómo trataban a su invitado. No vendas humo, no vendas humo. Bueno, todo es política, todo es política. Todo lo podemos volver política. Sí. Y bueno, no, de Fantino que ya me está... Un peroncho, Fantino. No sé si un peroncho, pero me embola porque es un tipo muy lambeculo, digamos, se pasa, ¿no? Porque he notado que este tipo, digamos, invita a cualquiera a su programa, ponele, invita al doctor especialista en pecas, ponele. Entonces lo presenta y dice, hoy va a venir al programa un genio mundial, el mejor de todo, pecas, no sé, fulanito de tal, sinónimo, de, y pasa el invitado y le sigue chupando el culo, vos que sos el mejor, vos que sos el capo de las pecas. Y el otro dice, sí, man, sí, Fantino, vos, esa peca es genial. Sí, porque vos sos capo. O sea, entiendo que tenga que vendernos la nota, pero tampoco lo tomes por pelotudo. Tomen en cuenta eso. A mí me embola, digamos, que haga siempre, porque siempre que invita a cualquier persona, y por el hecho de que está en su programa, para él pasa a ser la mejor persona del mundo. Es el tipo más genial de la historia. Ahora, estuve escuchando radio en la red, los fines de semana, el domingo, ayer, digamos, a la tarde, no sé cómo se llama el conductor, pero es muy parecido a Fantino. ¿Está haciendo escuela Fantino, decimos? Lo que me queda la duda es si Fantino se copió de él o él se copió de Fantino. Pues está en la red, digamos, es una radio conocida, no sé, no creo que sea el único que lo haya notado, pero es lo mismo. Llama a alguien y dice, vos que sos un capo, capísimo, que sos tan capo, Dios, y porque sos capo, estás en mi programa, ¿no? Y le saca, te juro, me caga de odio. Y lo peor es que esta manera de ser, la he detectado también en gente cercana, familiar, vamos a decir, que con sus amigos es lo mismo. Me habla de sus amigos, dice, no sabés, es re capo. Y yo digo, lo conozco, son boluditos, digamos. Pero, sí. Digo, no es que sea capo, es que es capo porque es tu amigo, para vos que lo querés, vos que querés a esa persona, crees que es capo, pero no es capa. Es un pelotudo común, corriente, como cualquiera, pero es capo. Y me embola que hagan eso. Digamos, si alguien me pregunta por Diego en la calle, yo digo, no sé, es un boludo. Pero piola, digamos, un boludo piola, tratable. Pero no voy a decir, ah, qué capo que es Diego, no sabés, Diego, capo. ¿Sabes? Capo. No, una vez casi nos asaltan ahí en Cerro, casi nos asaltan en Cerro de la Rosa. ¿Sabes? Desparramos, eran 50 ladrones. Nadie corrió, nadie. No, él se enfrentó a todo. Misma decían, Estucio es capísimo. Me tira la data posta, una denuncia, rompo el culo todo. Y ahí terminó. Ahí terminó el parque. Muy buena. Sí, seguro. Lo quería mucho, por eso. No, pero hay así, no sé si notaron ustedes, gente que trata así a sus conocidos. Sí, claro. Sí. Es como hay una negación de la realidad, digamos. Pasás a formar parte de su círculo y es como que de pronto todo lo pelotudo que podés llegar a ser para esa persona está perdonado. Y es cuando consultan acerca de esa persona, exageran. Mi hermana es así, ella... familiares en todos santos. No, ¿sabes cuál es mi problema antes? Digamos, es que, por ejemplo, me hablaba de una de sus me hablaba de una de sus amigas, ¿no? Y decía, no sabe, es linda, pero es re piola la mina y te habla de todo. ¿Sí? Y te contaba de lo que hacían. Y yo decía, mirá vos, te daban ganas de conocer a la amiga. Encima está buena, además de piola, está buena. Después, andábamos por ahí, por la calle, íbamos con mi hermana, así de pronto, ahí está, mirá la que te hablé. Ese cuquito. Ese cuquito. ¿Entendés? Es que pasa que ella no describía con objetivamente, describía con el corazón, ¿entendés? Y no pasó una sola vez, sino pasó varias veces con amigos, ¿sí? De crear expectativas que no eran. Ya lo sintetizó todo Santos. 9 de cada 10 mujeres cree que su amiga Alba Gallo es hermosa. Bien, no, nos vamos al corte con eso, no vamos a joder más. No vamos a joder más. Va, que me... Volvemos. Seguimos con más Todos Santos por la 92.1, la voz del cerro. Volvemos al último bloque de Todos Santos, hoy 6 de abril. Así es. 6 de abril del año 2015. un homenaje a Sandro. Muy bien. Siendo las 11:32 minutos. Con la temperatura, ya te digo, la temperatura también. De 16 grados. Hot. 16 grados. Aquí en la 92.1, no sé si te dije en la 92.1, la 92.1. Somos Todos Santos. Y vamos a hablar una... ¿La voz del cerro? La voz del cerro, como no. La primer radio oficialista de San Salvador del Jujuy. Vamos a hablar algo acerca de... Vamos a salir, digamos, de la política. No vamos a mover. Si usted estaba interesado en la política, había dicho, he encontrado... mi punto de referencia en las opiniones, estos chicos las tienen las postas, hablan de política, lo que yo quiero escuchar, bueno, olvídese de eso, no vamos a hablar absolutamente nada de política en este último bloque de Todos Santos, así que bien podría estar apagando la radio, yendo a hacer algo, otra cosa un poco más divertida. Tengo un problema con la honestidad, me cuesta estar dentro de la honestidad, temo ser un ladrón en el fondo de mi corazón, o ser alguien no muy honesto, que digamos, temo ser eso. Otra confesión que le voy a hacer, soy un boludo, no sé si se dieron cuenta, pero bueno, le voy a decir ahora, soy un boludo y tengo costumbres boludas. Una de las costumbres boludas que tengo es cortarme el pelo en peluquerías distintas, nunca repetir una peluquería. El cortarme el pelo significa para mí un ritual, irme a un barrio lejano, a Alto Comedero, a Los Perales, y buscar caminar como un boludo hasta encontrar una peluquería y entrar y cortarme el pelo por única vez, salvo muy rara excepción, es que tiene que haber un lapso de tiempo muy prolongado entre visita y visita, voy a repetir una peluquería. Tengo esa boludez, tengo esa rutina boluda, pero bueno, la repito constantemente. Y bueno, hoy me corté el pelo, voy a cortarme el pelo en los Perales, encontré una peluquería medio perdida. Bueno, me corto el pelo bastante bien, el chico bastante amable en la conversación. Es algo bastante lindo en una, cuando te cortas el pelo, que el tipo tenga conversación interesante, que te cuente, hable bien, bueno, habla bien. Y después que te corte bien, si te corta para el culo y habla bien, sobre no te sirve todo. Mucho. No, sobre todo. Cuando voy a pagar, me cobro 40 pesos, le pago con un billete de 100. Y no tenía cambio, así que se va a buscar cambio. Y no había ningún negocio cerca. Así que tiene que caminar bastante tiempo. Y deja la peluquería. Yo era el único cliente. Estaba solo en la peluquería. Y se fue. El chico se fue. Y yo me quedé fácil 10 minutos solo en la peluquería. Donde podría haberle afanado absolutamente todo. Tenía mochila. Así que podría haber metido unas cuantas tijeras. O una maquinita de... De esa es la máquina que hace un chiii, te cortan el pelo. De esa maquinita. Rasuradora. No sé, la chiii. Así que cuando volví, claro. Quería. ¿Qué vocabulario florido que tenés? ¿Viste? Amplio, sí. La podadora de césped hace. Distinta, no vas a comparar. Mientras estaba solo en la peluquería. Empecé a imaginarme a mí mismo robando cosas. Con tal estaba en un barrio lejano, no me conocen por ese barrio. Podía levantarme todo, irme. Yo le mentí al chico, pero generalmente miento cuando hago estos ejercicios. Digo, no, yo vivo acá a la vuelta, hace poco me mudé. Para tener un poco de conversación e inventar una vida Porque por lo general mi vida no es muy interesante para hablarla con el peluquero. El peluquero por lo general le cuenta algo y te pregunta algo de tu vida. Sí. Y me aburre un poco, mi vida es bastante aburrida, así que por lo general invento. No, hace poco me mudé, estuve de viaje por Nueva York y bueno. No, soy arquitecto y un proyecto bastante importante de acá, vamos a construir uno. Cosas así me llevan a mentir. Generalmente son descubiertos rápido en la mentira. Y bueno, me siguen la corriente simplemente por lástima, porque saben que estoy mintiendo. Dicen, che, pero vos, ¿dónde estudiaste? Porque yo también soy... me cagan cuando dicen, yo también hago eso. Porque ya sé que ya saben algo de esa profesión que yo me invento, y yo no sé nada de esa profesión. Simplemente digo, no, soy contador. Sí, bueno, a ver, yo también soy contador. Yo me recibí en el... Soy perito mercantil, me recibí en el comercial. Así que, bueno, mirá esto. Me cagan la vida. Pero bueno, no viene al caso. Estaba solo en la peluquería, tratando de ser honesto. Pero el problema con la honestidad es que creo que tiene que ser percibida por la otra persona. Porque este chico volvió y no sabía si yo le había afanado algo, pero yo quería que sepa que no le había afanado. Así que trataba de, mientras estaba, trataba de salir afuera, estaba con la mano en los bolsillos, cosas de que diga, no, tiene la mano en los bolsillos, no me afanó nada. Abrí la mochila como dejando a la vista que no tenía nada, que no me había guardado nada. Me saqué la campera como para que vea que no me había metido nada debajo del pantalón. Tengo ese problema con la honestidad. Yo creo que soy chorro de naturaleza, pero bueno, la vida se me ha resultado algo sencilla, digamos, en lo económico últimamente, así que no tengo la necesidad de faltar a la honestidad. Lo que no me salva de, bueno, tener tendencias, pensamientos, totalmente deshonesto, porque mi cabeza me imaginaba, les juro por Dios que me imaginaba afanándome la cosita y diciendo, ah, ¿dónde la puedo revender? Ya me imaginaba haciendo alguna publicación en estos grupos de compra y venta de Facebook y haciendo cosas así. Tengo esas cosas con honestidad, me cuesta ser honesto. El chico me pagó. Los 60 pesos devueltos valían más que cualquier cosa que te pudieras robar de ahí. No creo, la verdad. Yo creo que una maquinita que la hacen vale mucho más que 60 pesos. Tenía radiograbadores. Estaba, bueno, no tenía cambio, pero tenía plata en el... Porque le revisé un poco. tenía una computadora, pero se sienta ahí y pone música con la computadora, así que tenía cosas para... Tuvo mucha confianza en mí y sentía que tenía que retribuirle esa confianza de una manera vehemente, diciendo, fui honorable, mierda. Hubiera deseado con todo el corazón que entrara un ladrón y que me intentara robar y yo muriera evitando ese robo. Me dijo, no, ay, me muriera ahí, diciendo, no dejé que te robaran, fueran mis últimas palabras. Y él elevando un santuario a mi nombre, diciendo al chico que evitó que me robara mi herramienta de trabajo, San Dieguito, algo así. Pero bueno, tengo ese problema con la honestidad. Él me dio 60 pesos porque, bueno, le dieron cambio todo billete de 10 y de 5. Así que me dio un bollito. Traté de retribuirle el gesto honesto y la confianza en mí. Y bueno, no conté. Me dijo, ¿está bien? Me dijo, dándome la vuelta. No lo conté y lo metí nada más en el bolsillo. Dije, confío en vos, oh hermano de honestidad. Confío en vos y lo guardé en el bolsillo nada más. Obviamente lo revisé después y me faltaba 5 pesos, pero... Ahí cierro la historia, digamos. No fue tan honorable conmigo, la verdad que sí, me cagó 5 pesos, pero por no contarlo simplemente. Así que ahora estoy lamentando no haberle choreado una tijera, por lo menos para que sea pareja la cuestión. Pero bueno, no sé si tienen algo para contar acerca de la honestidad, si alguna vez estuvieron en la... ¿Otras veces por ahí? Sí, yo te repetiría una anécdota, que obviamente los seguidores de Todos Santos ya la han escuchado. Pero somos como el Chavo del Ocho. Nosotros contamos la misma historia, pero con menos chispa. Qué triste, y mucho menos gracioso. Qué triste saber que estoy mintiendo en este momento. No, sí. No hay nadie que nos haya escuchado eso. Así que, en fin. No, me pasaba seguido de ir al negocio y que me den mal el vuelto. Pero me daban el mal el vuelto a mi favor siempre. 20 pesos de más, 50 incluso. Y yo, devolver el gesto, digamos. Digamos, ser honesto y decir, no, mira, me estás dando más de más el vuelto. Me pasó varias veces. Hasta que un día dije, no, tengo que aprovechar estas circunstancias. Diosito no me está brindando esta oportunidad de gana. Es Dios quien me está dando esto y yo me estoy aprovechando. El día que decidí hacerlo no me volvió a pasar nunca más. O sea, estoy esperando que me vuelva a pasar para cagarle 20 pesos al negocio. O más. Me pasó hace poco. un amigo decidió organizar un asado. Resulta que cuando llego a su casa, me cuenta que había ido a la vinería, había comprado Fernet y gaseosa, y le habían cobrado solamente 130 pesos por todo. Lo contaba orgulloso a todo el que llegara para el asado. Y vamos, allá a otro lugar. Él había pagado todo, la carne, la gaseosa, la bebida. Y fuimos a una casa que tiene él en Los Alisos. Resulta que, bueno, ese día no fue todo del todo bien, porque apareció una víbora, se cortó la luz. Los violaron. Cosas que pasan. Y temprano todos se quisieron ir. Volvimos, me dejó en mi casa, pero no me pidió la plata que había que dividir de todo lo que habíamos comprado. Entonces, yo pensé, me puse a pensar si estaba bien o estaba mal. Ladrón que le roba al ladrón tiene ese nombre de perdón. Es que yo no le robé, o sea. No, bueno, pero. Pero él le robó a la vinería. Y él estaba orgulloso de eso, pero no les pidió a todos lo que le debían. Y no sabía qué pensar. Fue medio paradójico porque él estaba tan contento. Y quedó todo ahí. Y... No tuvo ganancia. No sé si les pasa a ustedes cuando... No me pidió ni... Lo vi otra vez, pero... Lo cagaste. Bueno, no sabía ni cuánto había que poner. O sea. No voy adivinando. No sé si les pasa a ustedes cuando se cruzan con un patrullero y se sienten incómodos. No sé si soy el único boludo que se siente incómodo o que trata de parecer honesto. Caminar honestamente, porque está el patrullero así con las luces prendidas y haciendo una ¿cómo ronda? Es caminar honestamente. No sé, la verdad, pero yo intento caminar honestamente, como siendo pareciendo un vecino respetable por el barrio. Te saca los bolsillos, das sí. Vuelta a los bolsillos. No soy hijo del ajeno. Pero no sé, la verdad, le juro que sí. Cuando me cruzo un patrullero que tiene la luz prendida, trato de actuar, me siento intimidado por el patrullero, trato de actuar honorablemente como para que no me digan, aquel es el que estamos buscando, tiene pinta de chorro, trato de tener la menos pinta de chorro que pueda. Pero bueno, tengo problemas con la honestidad. Yo le dije, soy chorro en. Por ahora vengo zafando porque bueno, tengo un sueldo más o menos aceptable, pero si no tuviera, te juro por Dios que la afanaría. De todas las computadoras lo voy a encerrar una noche así. Una cosa más. Tengo algunas cosas que me caen mal, pero sin mucha razón. No tengo una explicación muy clara de por qué me caen mal, pero me caen realmente mal. Por ejemplo, la gente que usa ese plástico protector en los celulares. Me cae mal la gente esa. No sé por qué, pero realmente me cae mal. Las veo y dicen, ay, este macho y poner el celular sin esa porquería y se te cae, se te rompe. ¿Qué tenés 5 años que se te va a caer el celular cada rato? Y me caen mal, no sé por qué, pero me caen mal. La gente que está con el celular y está chateando ya. El plástico, la funda, decís vos. La funda protectora, la que le ponen de plástico, esa para que no se caiga y se rompa. Esa cosa. O sea que Dani Chauque te cae mal. ¿No tenía? Tenía. Con razón me caía mal. Algo había que me cae mal de Chauque y no sabía qué era, y está la explicación. Yo pensé que era la cara, pero no, mira, era el plástico del celular. Dice que no tiene Dani Chauque, así que te cae mal naturalmente. Entonces la cara que tiene Dani Chauque. Entonces está todo explicado, entonces la cara. Otra cosa que me cae mal es la gente que ya está chateando en el celular, porque está mandando varios mensajes y le responden, y no le quita el teléfono, no le quita el sonido. O sea, el sonido está bien, suena una vez, claro, te llama la atención, respondés, y bueno, lo dejas el bolsillo y lo vuelves a meter. Pero no la gente que está chateando cada rato, ting, ting, ting, sacale el volumen, ya sabes que te va a responder, espera que suene la vibración. Me cae mal esa gente y no tengo mucha razón, no es muy molesto, ting, ting, no es molesto, pero me cae mal, no sé por qué. A mí, ¿sabes quién me cae mal? ¿Mal? Esa cosa. Sí, la gente que está en clase le llama a alguien, no porque suene el celular, no, sino que sale como si esa persona que le está llamando tendría que decirle, ganaste la lotería o murió tu mamá, ¿viste? Salen y corren al banco así y salen para afuera. Digo, ¿qué te va a decir? Sí. ¿Qué te va a decir? Capaz que te dice, che, pasá y tráeme 12 puchos, pero no te va a decir más que eso. ¿Qué rata para no rellamar? Tener la llamada perdida, salir como una persona honorable y llamarlo vos, pero no son rata que quiera ahorrarse la llamada. Sí. Y entonces, claro, no, lo voy a atender, Y salen rápido. La gente que llama a la palomita azul a la notificación de visto de WhatsApp es una tilde. ¿Por qué palomita? Hay las el problema de las palomitas azules. No sé si vieron cuando WhatsApp implementó esto de, la, de los vistos que estaban con azul. Es, las palomitas azules, el nuevo problema. El rompimiento de récord de rompimiento de parejas por la palomita azul. No es una palomita azul, es un tilde azul. Tilde azul. ¿Qué tenés 2 años para relacionarlo con un animal a las cosas que ves? ¿Qué es el 2? ¿El patito? No. Tilde azul. Y bueno, no. Todo lo, la palomita azul, la palomita azul. La gente que pide 3 bochas de helado. Me caen mal. No sé por qué, pero me caen mal. Es vicio 3 bochas de helado. 2 está bien. 3 es mucho. Se te mezclan todos los sabores. Es una porquería. No comas 3 bochas de helado. No. 2 sí. Hasta 2 está bien. ¿Quién se come 3 bochas de helado? No lo entiendo, pero me caen mal y no tiene ninguna razón. Pero bueno, me caen mal nada más. Así que bueno. Ya está. Ya está. Lo último, ¿no? Sí. Sí, bueno, es cosas que me pasan a mí. Te nada. Caigo mal, creo. Sí. Sí. Ah, te comes 3 helados, me caen mal. Me caen mal. No sé por qué, pero me caen mal. No sé, vos tenés algo, ¿querés decir algo? ¿De gente que me cae mal? No sé si que tenés algo y te cae mal. Sí, Me cae mal la gente que habla de la gente. Sí, sí. A mí también, paradójicamente, me caen mal esa gente. Pero bueno. Creo que se creen perfectos. Sí, sí, sí, totalmente. Con derecho a juzgar a la gente. Bueno. Que 3 bochas no. Algo sobre los hippies, el último. ¿Vas a decir, no sé si vos querés decir algo? No sé. Tenemos, tenemos. Hippies. Conté hace unos meses, no, pero no hippie, sino el hippie porteño, el hippie que se nos viene de Francia y que se viene a hacer el... Hippie careta. El hippie careta, vamos a hablar del hippie careta. Hace unos meses conté... No el sé hippie si... que era sucio cuando no era hippie. Claro. Conté algo que había pasado, no sé si lo conté, la verdad, no me acuerdo si lo conté o no, pero bueno, si no lo cuento por primera vez. Cuando estaba todavía la vieja terminal funcionando, detrás de en la calle Santiago del Estero, creo que se llama, se ponen señoras que venden picante de pollo al mediodía, picante de pollo, empanada, humita, tamales, venden un montón de comida. Y había un tipo en la lona realmente, un tipo perjudicado mal, y que tenía, se lo notaba descuidado, enfermo y con hambre. Y se acercaba a las señoras tímidamente a ver si tenía algunas sobras o nada, y lo sacaban cagando las viejas. Que salí de acá, qué sé yo, los sacaban cagando, todas los sacaron cagando. Me impactó mucho esa imagen del tipo, que necesitaba ayuda y nadie le brindaba ayuda, porque simplemente porque tenía olor, porque estaba sucio, porque daba desconfianza tal vez también, pero bueno, no se merecía el trato ese. Y hace poco también vi, cerca de ahí, cerca de la terminal, a estos hippies. Había un grupo de hippies, rubitos, pero sucios. Porteños parecían, y que estaban pidiéndole también comida a estas señoras, y todos, sino sí, le empezaban a dar comida. Me parece injusto, careta, un despropósito de los hippies, hacerse los pobres y hacerse los buscas en un país donde no hay que ser un, no hay que ponerse en esa situación para tener hambre. Hay muchos chicos que tienen hambre y que no se van a Mar del Plata, sino que se cagan de hambre en su casa. Así que realmente me resultaba muy chocante a la vista. También lo vi cerca de la facultad, hay una rosticería y entraban también estos hippies, los libres, y también pidiendo comida, molestando a la gente. A mí también me pidieron, casi lo mando a la mierda. Pero bueno, parece que nosotros tenemos que pagar para que ellos sean libres, para que ellos sigan su sueño de libertad. Tenemos que estar pagándoles las comidas y velando por ellos para que no pasen hambre, no pasen frío y cosas así. Me parecían bastante, bastante mal. No sé si quieren decir algo, pero... Me indigné también. Sí, es típico. Típico de viejas y de, sí. y de que seguramente el mendigo era... Era jodido, que jodía todos los días, y el hippie solo fue un día y vos lo jugaste más. Es verdad. Porque el hippie, ya dijimos alguna diferencia de hippie, ¿no te acuerdas cuando dijimos la diferencia de hippie? Que el hippie lo hace por momentáneamente, digamos, se suma en esa pobreza o en esas necesidades. Y hay otros hippies que no realmente están jodidos, o gente que no son hippie, pero bueno, más sí. o menos siguen la vida dura del hippie, digamos. Se adentran en esa vida dura del hippie, ya casi por necesidades, pero bueno. No, pero el hippie originalmente siempre fue en careta, digamos. Porque, hay, por ejemplo, por mis pagos, que llegan hippies a vivir y de pronto tienen casa. Y vos decís, ¿dónde saca guita este tipo? Y después, por lo general, es gente de guita, digamos. Solamente que lleva esa vida como una manera de experiencia de vida, digamos. Salen 2 o 3 años de viaje, pero es gente que por lo general tiene guita. He llegado a conocer incluso a un hippie, muy tirado en la lona. Que los padres eran terratenientes de Buenos Aires, digamos, y que lo vinieron a buscar, que se hospedaron casualmente en un hotel donde estaba trabajando, y que no podían creer cómo estaba su hijo, digamos, y que ellos decían, pero que no podían sacarlo a su hijo de eso, que a él le gustaba vivir como hippie. Obviamente los padres le bancaban cada vez que el hijo que llamaba para pedir guita, le daban guita, obviamente. Pero bueno, era su forma de vida, ¿no? Y este hippie seguramente también pediría comida por ahí, se la daría de... Es lo que vos venías diciendo, ¿no? Que la... Sí. Bueno, para finalizamos. Los prejuicios por lo general son visuales. Pero hay ocasiones que te ahorras, más o menos conoces por dónde viene la mano y sonidos, olores, te anticipan el prejuicio. Venía de Palpalá, había tomado el colectivo, venía de Palpalá. Venía más o menos vacío el colectivo. Yo venía sentado cerca en el medio del colectivo. Y detrás se escuchaban golpes. Que alguien estaba pateando el asiento delantero. Lo pateaban, se escuchaban los golpes. Y cada tanto se escuchaban gruñidos. Algo así. Y dije, bueno, un loco. Un loco. Se subió lo veía indigente, medio indigente, borracho o drogado, sucio. Ya me estaba por bajar, me faltaban unas cuantas paradas para bajarme. El tipo seguía atrás haciendo su festival de ruidos y de golpes. Y bueno, dije, bueno, no, tengo que ver al loco. Tengo que verlo, a ver cómo es, a ver si lo conozco, capaz. Me crucé tanto loco en la vida que tengo que verlo. Y no, era una chica, joven, 20, 25 años, bastante bien vestida. Y que cuando me di vuelta estaba golpeando con los codos el asiento y me parecía enojada. Dijo, realmente tuvo un mal día, está tan enojada que mira lo que está haciendo en el colectivo. Y no, estaba loca la mina, pero intenté disculparla, intenté buscar una excusa diciendo, no, debe haber tenido un mal día, claro, por eso está golpeando. Estaba sola. No, debe haber tenido un mal día, claro, eso fue. Y como que no me molestaba tanto cuando la vi. Digamos, le empecé a disculpar, no, bueno. Entonces está bien que golpeé. No me resultó tan molesto en el momento. Dije, no, qué boludo al final. Porque te la cogerías y no te cogerías una loca. No sé. Pero era eso de disculparla. Simplemente por cómo se veía. No, igual de loca, igual de molesta, porque era igual de molesta, nos cagó el viaje. Pero cuando la vi y la sorpresa de lo que yo esperaba y de lo que vi, me hizo diciendo, no, bueno, a ver, tiene un mal día, capaz que está saliendo de su casa enojada, la verdad. Y me empecé a disculpar por eso y me pareció bastante de mierda mi actitud. Pero bueno. No te sientas mal, es cotidiano. La Facu, si una chica fea se está copiando, es una hija de puta. Si es una linda, que pilla, que... Sí, ¿no? Es verdad. Prejuicios, malditos prejuicios. Sí, son prejuicios. Te digo, era un prejuicio. Era un loco de mierda. Y nos cagó el viaje. Y no me quería. Cada vez me pensaba ir más adelante porque ya sentí el olor que iba a llegar, el olor a podrido. Y todo era en mi cabeza, nada más. Después siguió funcionando en mi cabeza. Son cosas que pasan que uno no puede apagar del todo. Bueno, eso es todo lo que tenía para el programa del día de la fecha, muchachos. Estamos cogateando el bloque. No sé si vos querés decir algo. Dan para más. Pero vamos, no estiremos. No reavivemos al muerto. Dejémoslo morir. Dejémoslo morir. Bueno, entonces nos vamos. Te esperamos el próximo lunes. El próximo lunes a las 10 con más Todos Santos. Yep.